la raja. Porque me creería algo tan raro. Yo no me quebro, porque eso me dolería harto. Yo me creo, solo me creo, y creo que eso es bueno. Si no me creo a mí, ¿a quién le creo yo? Si no me creo a mí, ¿a quién le creo yo? Eres lo que eres, único en tu especie, primero de la serie. Tómate en serio, en serio. En serio, es bacán hacer lo que me gusta. Ordeñar una vaca o tejer con una lana. Una buena caminata o cuidar a mi hermana. Lo más bacán de todo es lo que se hace con ganas. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Ando rajado en mi bici, camino lento, taking it easy. Hago lo que hago, lo mejor que puedo. Y cuando la cago, I'm sorry, la arreglo. Eres lo que eres, único en tu especie, primero de la serie. Tómate en serio, en serio. No soy perfecto, lo acepto. Tengo defectos, los detecto. Conmigo me entretengo, tengo. Tú lo tienes todo, me tengo a mí mismo, pasándolo bien solo. Solo con mis amigos, me creo lo que digo, me río conmigo. Lo más bacán de todo es lo que se hace con ganas. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original. Para mí ser un bacán es ser de verdad un ser original.